Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de tu FM en este bonito espacio de La Voladora Radio. Y bien, acabo de llegar y de verdad está el clima entre frío y calientito. Me dicen que acaba de llover y bueno, pues vamos a disfrutarlo de verdad. Muchas cosas que platicar, muchas cosas en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, muchas preguntas que nos están haciendo. Desde luego le vamos a tratar de dar contestación a todas ellas. Pero sobre todo, hicimos como siempre en cada programa un resumen de todas estas preguntas. Tratamos de unir todas. Y creo que hoy van a coincidir muy bien por el tema que vamos a manejar en esta ocasión, sobre todo porque vamos a hablar de la importancia de la familia. Y creo yo que nuestra invitada va a ser alguien muy especial. Ya daré pie a ver quién es. Es una sorpresa, pero es alguien muy, muy preparada. Antes quiero decirte, si tú quieres comunicarte con nosotros aquí en la cabina, puedes contactarnos al 597-978-5252 o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-61-5459. Búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o visita nuestra página www.lavoladora.org. Y pues también quiero hacer una mención antes de ya irnos de lleno con el programa, hacer una mención de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que siempre están con esta ayuda telefónica y que es gratuita. ¿Necesitas alguna orientación por algunas conductas que no puedes entender en ti, algunos asuntos emocionales? Con mucho gusto, ellos te van a atender vía telefónica y te van a decir dónde te puedes acercar, ya sea en algún grupo o en alguna orientación con alguien en especial. Puedes llamarlos al 55 30 92 12 46. La atención es de 7 de la mañana a 20, 30 horas. Así es que gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y bien, como te decía, vamos a hacer un resumen. Hicimos ahí por ahí un compacto de una serie de preguntas que nos han generado a través de nuestra red social. Desde luego, pues con este tema de Escuela para Padres y bueno, hoy en día, pues muy enfocados a todo lo que es el área de familia. Y nosotros quisimos pues tener a alguien que es una especialista, que realmente es alguien que está todos los días con este tema. Ella no quita el dedo del renglón para hacer un bien, desde luego, social. Y aparte, bueno, pues su profesión le permite hacer todo ello. Así es que, pues te voy a dar más o menos una semblanza de quién es ella. Ella es consultora y asesora familiar. Tiene estudios en ciencias de la familia en el Pontificio Instituto para la Familia Juan Pablo II de la Universidad Anáhuac. Ella tiene un diplomado en orientación familiar por la Universidad Navarra de España. Es directora de Familia Unida, es una organización dedicada al crecimiento y, bueno, pues a todo lo bueno que podemos traer para el ambiente familiar. Es presidente del Comité de Parejas, Familia, del Rotary International Distrito 4170. Es vocal del comité editorial del Red Familia y actualmente, bueno, es asistente para la pastoral familiar de la Arquidiócesis Primada de México. Y lo que me encanta dentro de todo esto que ella nos acaba de decir es que, lejos de ser una gran profesional, dice ella también que es mamá. Para nosotros es una amiga, es una madre de familia y una orgullosa esposa de Rafael. Tiene 4 hijos, Steffi, Rafa, Mon y Ami. Así es que, Liliana G. de los Cobos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles por este medio y muchas gracias por la presentación. Y lo que más me encantó fue que efectivamente pues somos amigos, ¿verdad? En este caminar de la vida tan interesante. Claro que sí. Pues la verdad, siempre admirando todo el trabajo que haces y sobre todo, creo que coincidimos en una cosa y creo es muy valiosa, que es... nos gusta ver crecer a las familias y aportar, pues, lo poco que sabemos en nuestro caso y tú lo mucho que sabes. Creo que es algo que nos llena y que nos complementa justamente como amigos, porque coincidimos en muchísimas cosas, Liliana. Así es, Miguel. La verdad es que la familia, como platicábamos fuera del aire, ¿no? Tiene tantas riquezas, es un universo enorme, ¿no? Que podemos explorar y podemos encontrar luces y sombras en ella, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto que sí. Y bueno, pues de entrada se me ocurre, Liliana, quiero aprovechar todo este tiempo contigo, seguramente nos va a ganar el corte, yo te lo anunciaré, pero Liliana, de entrada, ¿qué importancia tiene la familia dentro de nuestra sociedad mexicana y dentro del mundo también? ¿Cuál sería un panorama? ¿Cuál es tu concepto de la familia? Mira, yo quisiera primero que fuéramos a reflexionar, ¿verdad? Que hablamos de familia y escuchamos que la familia es importante y la familia es interesante. Y a veces, ¿qué tanto hemos llegado a ser tan común y tan trivial? Uh-huh. Este concepto tan grande que es la familia, ¿sí? Que lo vivimos a diario, lo respiramos, nos levantamos con él, somos parte de él, de esta familia, ¿no? Y de la importancia que tiene. Entonces, a veces, en ese sentido, pues la misma sociedad nos ha llevado a trivializar este concepto, ¿no? A dejarlo de lado o a dejarlo tan común que no vemos la importancia. Y la importancia que tiene la familia, como bien decías en tu pregunta, pues es que es todo, ¿no? Desde la familia vamos a las calles, y no voy a ser tan técnica, voy a ser un poco tanto cuanto gráfica, ¿no? Sí, gracias. De una familia sale la persona que va a trabajar, desde una familia sale la mami que está formando a los hijos, uh-huh. La mami o la mujer que también está en un ámbito profesional, ajá, uh-huh. Desde la familia sale, pues, ¿qué te digo? Todas las personas que vemos en la calle, ¿no? Claro. Todos venimos de una familia. Claro, sí. En el trabajo y te encuentras una persona que pertenece a una familia. Es en la televisión, toda la gente que sale, pues, pertenece a una familia, ¿no? Y pues, ¿cuál es la importancia de ello? Que en la familia nos formamos, en la familia crecemos, en la familia nos acotamos, en la familia también lloramos, en la familia también nos hacemos fuertes, ¿no? Claro. Y que cada una de las personas que integramos esa familia tenemos un impacto muy fuerte en cada uno de los integrantes. Desde la posición que tengamos, impactamos de manera fuerte a la personalidad de cada uno de los integrantes de ella, ¿no? Y por tanto, y por ende, pues a la sociedad, al país y al mundo, ¿no? Sí, desde luego. Y yo creo que esto que nos acabas de decir es como detenernos un poco en este mundo tan ágil, presuroso, de muchas competencias, de trabajar 2 o 3 veces, tener diferentes actividades como para poder justamente esto, cumplir con el rol familiar de cuidar a los hijos, de cubrir sus necesidades básicas. Y hay que detenernos un poco en este acelere, valga la expresión, porque de verdad que sí debemos tomar conciencia, detenernos y reflexionar. Esto me hace pensar que algunos conceptos de la familia nos tienen que llevar a su esencia. ¿Cuáles serían algunas características que tenemos que retomar, Liliana? Yo creo que la primera característica que tenemos que retomar es

con sentido humano. Ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y por estar atentos. Ya me mandaron aquí un WhatsApp a mi número personal. Ahorita le daremos pie a las preguntas que me acabas de hacer. Bien, pues te queremos seguir invitando a este, pues es un, la verdad es que es un evento genial. Se llama Primavera Documental. Es una gira de exhibición nacional en todo este mes de marzo del 2022. Bueno, pues puedes acercarte a la página para poder ver dónde van a estar y sobre todo en esta región de los volcanes, pues la presentación de documentales especiales muy bonitos que pues no los vas a ver en cualquier lugar. Así es que búscanos o búscalos más bien a ellos en docsmx.org. Esa es una manera de encontrarlos, pero yo mientras te comparto que pues puedes asistir el próximo 18 de marzo del 22 a un documental que se llama Fiesta Nacional en la parroquia de Juchitepec, aquí muy cerca de Amecameca. Un retrato íntimo sobre el México profundo, una mirada a la vida, a la obra, al artista, de un torero, dinastía centenaria, y de un albañil que interpreta a Jesucristo. Este documental está muy bonito. Pues bien, vamos a continuar con nuestro programa y... Bueno, pues quiero recordarte que estamos con Liliana G. de los Cobos. Ella es consultora y asesora familiar y pues ya hablamos que es una experta en situaciones de orientación, en aspectos, quise decir, de orientación familiar y sobre todo, bueno, pues es conferencista, también es tallerista y bueno, es un placer de verdad tenerla el día de hoy que estamos hablando de la importancia de la familia. Liliana, pues estamos de regreso. Gracias. ¿Te acuerdas que estábamos hablando un poco de esta situación de la conciencia? Necesitamos tomar conciencia con respecto a este concepto de familia. Y bien nos hablabas que, bueno, se ha convertido en un asunto trivial. Me quedé pensando un poco en que muchos conceptos los tenemos así, ¿verdad? Hoy en día son como muy superficiales. No le damos el peso que debe de ser. Bien. Nos hablábamos al último de un esfuerzo que debemos de tener para conservar a la familia, pero hablando de un rol interno, obviamente desde la pareja, de manera generalizada, ¿cómo tendríamos que actuar nosotros como pareja cuando formamos una familia? ¿Con qué conciencia tenemos que entrarle al ruedo, valga la expresión? Mira, tocas un punto bien importante. Si bien es cierto que la estructura de familia ha cambiado, y con esto me refiero a que pues no en todas las familias alegre o tristemente tenemos a un papá, una mamá y a los hijitos, y tenemos a veces a una mami sola, a un papi solo, a los abuelos con los hijitos, pues sí, la pareja desde que inicia, pues inicia con un proyecto de vida. A veces cuando se va a iniciar, se inicia con la etapa del enamoramiento de la que todo el mundo siempre habla y sientes las mariposas y sabes que te vas con tu príncipe, con tu princesa hermosa y encantada y que todo va a ser maravilloso. Y claro que todo puede ser maravilloso en la medida en la que asumas ese compromiso y ese reto de poder, yo les llamo cuando hablamos de proyecto de vida en común. Liliana, discúlpame, perdón por interrumpirte, te estoy oyendo como retroalimentada, no sé si tengas por ahí algún dispositivo que estés escuchando la estación o algo, se está retroalimentando. No, yo creo que cuando quise ponerla en la computadora hace rato para ubicarla. Ah, ok. Déjame cerrar la ventana, ya la cerré. Ah, muchas gracias. Sí, es que te escuchábamos muy bien y de pronto, digo, para no perdernos, porque creo que el contenido que nos estás señalando con respecto a la familia está fabuloso, entonces no queremos perder ni un detalle. No te preocupes, sí. Ya les comentaba que sí. Esto cuando comienzas un proyecto de vida en común como pareja, dejan de lado que, pues, así coloquialmente traen dos maletas, cada una de ellas trae la historia de cada uno de ellos, trae los valores, los principios, las costumbres de la familia, ¿sí? Claro. Y que estas dos maletas tienen que conciliar muchas cosas. Sí, son educaciones diferentes, que tienen que platicar primero qué es lo que quieren trabajar en común, o qué les, es tan fácil y rápido, qué te gustó de tu familia que quieres que apliquemos en la nuestra. Pero eso en el querer aplicar, ¿sí? Vamos a conciliar, vamos a platicar tú y yo si esto va a ser conveniente para nuestro proyecto de vida en común. Sí, claro. Para los hijos que vengan, incluso para las familias políticas, ¿no? Porque a veces, aunque digan, es que yo no me casé con la familia política, me van a disculpar, pero sí te casas con la familia política, sí. Porque al final es la historia de tu cónyuge. Claro, influye, entonces, quieras o no. Claro, entonces tienes que conciliar esas dos historias y ver y analizar qué fue lo que viviste para poderlo aplicar. ¿Sí? Para poderlo aplicar y traerlo a esta nueva vida en común. Y ser muy conscientes de ello. Va a haber puntos de encuentro, va a haber muchos temas de encuentro, y también va a haber algunos temas en diferencia, pero creo que justamente ese es el punto, de cómo logres detonar el diálogo en cuanto a esos puntos de diferencia, va a ser un mundo totalmente diferente a lo que venga con la familia, ¿verdad? A lo que venga con los hijos, a lo que vivas con ellos, ¿no? Yo siempre les digo, ¿qué diferencia hay tan grande en lo que te deja ver cuando sirves una sopa caliente y bien preparada y con una sonrisa, que cuando sirves una sopa aunque esté caliente, pero no está bien preparada, o está de mala gana porque te está hablando de algo que estás teniendo atrás, claro, que no te está dejando transmitir en ese simple hecho de una sopa caliente, ajá, o de un saludo, sí, hay algo que te puede ayudar a crecer como pareja? Claro, sí, claro. Oye, me llama mucho la atención esta parte. Empezaste a hablar desde el noviazgo, que pues, es todo un proceso y que también a veces no somos muy conscientes, pero a ver, lo que nos estás diciendo que una pareja desde luego debe de platicar y de entender que debe haber un sentido de vida en donde puedan hacer coincidir logros y metas, proyectos, nuevas cosas juntos, y que esto, bueno, pues nos permita empezar a consolidar primero como a la pareja, que es lo que yo entiendo, para que en el concepto de familia sea diferente, porque es súper valioso. Esto de que cada quien trae algo de su familia me parece muy razonable, incluso la forma en lo que lo dices se entiende muy bien. Y pues sí, porque cada quien tiene un código de valores desde cómo fue formado, que si la familia de uno está bien estructurada o que si la familia del otro pues tiene ahí algún déficit en unión, cosas así. De cualquier modo, uno decide porque, digo, es como parte de la vida, parte de la misión nuestra aquí en la Tierra, pues formar una familia. ¿Es necesario prepararse antes? Mira, yo creo que posiblemente antes, haciendo los análisis y los estudios nos comenta, ¿no? No teníamos tanta información equivocada, y en esa información equivocada te hablo de egos y de campañas y de empresas y de cosas que te quieren vender, cosas que están totalmente fuera de sí, uh-huh, de la persona y del desarrollo de la persona. Entonces, ahí es cuando sí tenemos que regresar y decir, a ver, bueno, vamos a regresar un poquito a las cuatro paredes de nuestra casa, ajá, sí, y ver con qué valores tenemos que vivir y qué es lo que queremos tomar. Antes, por ejemplo, pues había menos medios de comunicación y sobre todo formativos. Digo, la verdad es que me alegra mucho escuchar que ustedes tienen una escuela de padres, porque de verdad, o sea, si hoy vemos los estudios, nos dicen que, por ejemplo, un niño en su desarrollo, antes lo que tardaba en aprender y desarrollarse de manera cognitiva, tal vez, no sé, 5 años, uh-huh, hoy lo aprenden en menos tiempo. Y todo que es gracias a los medios de comunicación, ¿sí? Sí. Pero pueden aprender cosas buenas o cosas malas. Entonces, sí es un tema de preparación. Hoy tenemos a muchas familias que el papi y la mami tienen que salir a trabajar. Y esos, uh-huh, pequeños se quedan con los abuelos. Claro. ¿Sí? O se quedan con personas que les ayudan, pues el tío, la tía, no sé. Claro. Entonces, sí tenemos que estar preparados, porque de alguna forma sabemos que el niño cuando viene... Bien, parece que tuvimos un problemita con la comunicación con Liliana, creo que se nos perdió un poco, vamos a ahorita tratar de retomar. Pero sí, lo que nos estaba diciendo Liliana, en realidad tiene mucho que ver con esta parte de cuál es la estructura familiar, desde dónde empezamos a formarla, ¿no? Me gusta mucho un concepto de constelaciones familiares donde habla de la gratitud. Y tenemos que ser así como muy conscientes de esta parte de la gratitud hacia la vida, pero sobre todo habla de ahí de los que nos anteceden. Y quienes nos anteceden fueron justamente, ¿no?, los padres de mi pareja, mis padres para ellos, para ella. Y todo esto, bueno, pues es abrir como muchísima conciencia, ¿no? Decía una historia de constelaciones familiares con respecto a esto que estoy comentando, en donde no se puede tener un amor profundo si no se quiere a aquellos que formaron a tu pareja, ¿sí? En este caso, pues los padres de ella. Y se nos olvida muchas veces porque creemos que esto se da pues de manera natural y que podemos pelearnos con el otro. Claro, hay quienes dicen, pero es que ¿cómo puedo yo agradecerle la vida que le dieron a mi pareja si no me llevo bien con ella o con él? Y pues no le puedo agradecer. Pero a veces se puede hacer de una manera en la cual tengo un beneficio para nosotros, no tanto para los otros. Agradecer y honrar el momento en que los padres de mi pareja pues pudieron verse, mirarse y que pudieron establecer, un vínculo amoroso y que decidieron tener en una parte de la vida a mi pareja, a mi esposa o a mi esposo, pues qué maravilloso sería que con esa conciencia pudiéramos empezar a formar a una pareja. Y desde luego que dentro de todo esto que nos decía Liliana, este proceso en el cual pues conozco a alguien, me veo características que me agradan, desde luego a lo mejor me gusta su físico, su manera de pensar, la forma hacia donde ella va caminando y si coincide con la que yo quiero caminar, pues desde luego que va a ser maravilloso, porque eso va a permitir que las ideas y el amor fecunden en un punto en el cual pues se pueda establecer ya una nueva familia. Y esta nueva familia pues puede estar de verdad muy concreta, muy concentrada en muchos sentidos, ¿no? El primero creo que tendría que ser, sí, el concepto de pareja es importante, inclusive más que hoy en día, más que el concepto familiar, porque para algunos que se dedican a esto y que los he escuchado en muchísimos conceptos, hay quien se está regresando más a la esencia de la familia, pero más a la esencia de la pareja, porque hoy en día estamos con alguien y como decía Liliana, pues lo vemos como así, como de una manera, podríamos decir ligera, en un concepto superficial, en donde pues el concepto trivial, como dice ella, de cualquier cosa, a veces lo asumimos donde o lo encajamos o lo acomodamos en donde no debe de ser. Incluso ella llegó a hablarnos del asunto del amor, cómo le ponemos amor ahora a cualquier cosa, ¿no? Es que yo te amo porque pues te doy algo material, o te compré esto, o te compré el otro, o considero que tú debes entender que sí te siento amor por ti cuando te regalo las cosas o cuando me voy a trabajar. Y no, aunque juega un papel o un rol dentro de la familia este tipo de cosas, complementan o podrían ser como una parte básica de los roles. Sin embargo, regresar a esta esencia del amor pues a nosotros nos permite, desde luego, pues encontrarnos con situaciones en las cuales la familia va a tener un modelo diferente. Aun cuando ella nos llegaba a decir, como decía en su concepto, es que se forman dos parejas en donde dos personas que vienen con un código de valores diferente, pero con experiencias de cada quien de su familia, y ponerse de acuerdo, pues es importantísimo. Es por ello que te digo, es importante primeramente esta parte de la pareja y bueno, pues ya nos vamos a ir dirigiendo hacia lo que es un concepto de familia. Pues bien, Liliana, pues nos perdimos un poquito, ¿verdad? Así es, yo creo que la lluvia nos está jugando de repente algunas malas pasadas. Sí, nos hizo tener ahí una trampita. Pero retomaba con la audiencia esto que nos has platicado, hice un pequeño resumen. Pero bien, estábamos hablando de esto, ¿no? Entonces, la pareja decide ya formar una familia y que qué bueno que puedan tener ahí como coincidencias en el sentido de su vida y sobre todo de formarla, ¿no? De ponerse de acuerdo. Hay una literatura que habla que el matrimonio es igual a acuerdos y creo que sí. Entonces, ¿qué más podemos decir de esto de la familia cuando se va a formar? Mira, nos habíamos quedado en la importancia de educarnos como padres, ¿no? De conocer yo creo que el conocer, digo, si quieres cerramos este punto para no dejarlo abierto. Sí. El conocer las etapas de desarrollo de los integrantes de la familia, en el caso de los padres de familia, cuando están formando a los hijos, independientemente de la etapa, ya de su infancia inferior, media superior, adolescencia baja, o sea, esto es conocer, cuando conoces ya entiendes, ¿no? Es como, por ejemplo, con un adolescente, sabes de repente que la hormona, pues de repente le mata un poco la neurona, ¿por qué no? Sí. Pero ya no entiendes, sabes que esa personita, por ejemplo, si en esa edad se retrae y se va a su recámara y se encierra, pues sabes que puedes llegar, tocar la puerta y acercarte a él, porque esa etapa es normal, no es que le estés cayendo mal, o puede ser que sí, porque es parte de la edad. Sí. Pero vamos, tú como adulto, como papá, tienes la responsabilidad también, con todo el cariño, el amor y el compromiso, uh-huh, de acercarte a ellos para entenderlo. También en la etapa infante hay una etapa que es el equivalente a la adolescencia, pero te estoy hablando en los bebés, ¿no? Sí. Ajá, en los bebés o en los niños. Entonces, bueno, el hecho de conocer lo que va a venir en esta etapa te puede ayudar bastante a llevar, ajá, a sobrellevar las situaciones que puedan venir con ellos y no comenzar a hacer un abismo de comunicación, porque el abismo de la comunicación puede comenzar no desde la adolescencia, comienza desde que es un bebé de brazos, ¿no? Claro. Cómo lo atiendes, cómo lo ves, cómo te acercas a él, cómo lo procuras, cómo le hablas, todo esto, no porque sea un bebé no es que no lo entienda, o sea, el ser humano desde que está en el vientre materno percibe perfectamente todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces esto es muy importante en la relación hacia los padres de familia. Claro, sí, es importantísimo. Y sí, desde luego, este concepto de Maslow, de cubrir las necesidades básicas, como es pertenencia, seguridad, afecto, autoestima y, bueno, pues trascender, tiene mucho que ver desde la pareja hasta cómo lo vas a aplicar con tus hijos, porque esto le va a dar una solidez o unos cimientos muy fuertes a esto que tú acabas de formar como pareja, pero que finalmente la familia pues va a tener un camino muy largo. Así es, así es. Sí. Ahora que me preguntas, el concepto de familia, pues bueno, la familia es en donde el ser humano es totalmente pleno, pleno me refiero, o sea, en todo, en donde se va a dar, uh-huh, en donde se va a cargar de emociones, de sentimientos positivos y también, ¿por qué no?, hasta negativos, claro, dependiendo de la forma en la que está viviendo dentro de esas cuatro paredes, ¿no? Claro, sí, desde luego, y bueno, pues también, yo creo que entender que los hijos, pues, desde luego son diferentes y, bueno, hay que tratarlos ahí, cada quien con su personalidad y todo, pero sí, no dejar de cubrir esta necesidad, por ejemplo, del afecto, ¿no? Si regresamos a este asunto del amor, sin verlo con que amor ahí está en todas partes, hasta en las cosas materiales, que a veces muchos padres nos equivocamos al sustituir una caricia, una palabra, un apego, un abrazo, lo están sustituyendo por cosas materiales y a veces también entre la pareja, y eso va desdibujando la idea que nosotros teníamos en un principio como para formar una familia. Liliana, este asunto de, me imagino que en tu experiencia mucha gente se ha de acercar a ti cuando terminas una conferencia, una plática o algún taller. No sé si te ha pasado que todos siempre hemos querido hacer el bien, conducirnos al bien, pero de pronto, por más que queremos, no podemos. ¿Qué crees que pase? ¿Qué crees que pasa? Pues mira, yo creo que a veces, en ese sentido, yo creo que la facilidad o la comodidad de no trabajar, ajá, por ese bien, uh-huh, pues está revestida de otras cosas que pueden ser muy llamativas, pueden ser a lo mejor muy, no sé cómo llamarlo, pues sí, muy llamativas, y que te llevan la vista y la conciencia hacia otro lugar, ¿sí? Mm-hmm. Como dices ahora, bueno, ¿a qué se debe, no? De que perdemos este sentido del bien, pues que a veces es tan fácil, es tomo este chocolate o no lo tomo, ¿no? Sí, desde luego. Porque no es tuyo. O en la calle, si ves a una persona que se le cae un billete y la viste, entre se lo devuelvo o no se lo devuelvo, ¿no? Sí, desde luego. O sea, es un fajo de billetes grande, o sea, y no se dio cuenta. Sí. Pero es tan delicado y tan corto y tan fina la línea, ¿no? De cómo hacer el bien y cómo buscar el bien. Claro, pues, sí. Pues, la familia, es lo que decíamos al principio, pues te cuesta sangre, sudor y lágrimas, ¿no? A veces, ¿sí? Claro. Te duele, por ejemplo, pues no a lo mejor darle a tu hijo ese juguete, o en tu pareja a lo mejor te duele que en la economía a lo mejor no está tan bien, y tú ves que no te pueden comprar esos zapatos o esa bolsa, y en ti está también decir, a ver, bueno, en este momento no se puede, uh-huh. Pero lo estás entendiendo y no creas un conflicto. Y te hablo de cosas tan triviales, entre comillas, pero créeme que esos son puntos focales para problemas muy grandes en las familias y en los matrimonios. Sí, verdad. O sea, estamos perdiendo... ¿se puede perder la habilidad para ver las cosas buenas? Después de, no yo sé... Creo que a veces... Es lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando estás en una sociedad que te está invitando a 20,000 cosas, que te ponen la mente a mil en un torrente, ¿sí? Es más difícil que regreses a ti mismo. Ese es justamente el reto que tiene la humanidad. O sea, regresar a sí mismo, claro. Y decir, o sea, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y en una introspección de verdad profunda y amplia de cara a la persona en sí misma, a su pareja y a su familia. Sí, desde luego, sí. Y hay personas que, no sé si ha pasado en tu caso, pero hay personas que de verdad te das cuenta que no conocen ciertas cosas, cuando uno socialmente podríamos decir, oye, eso es obvio. Pero hay personas que sí también no pasó por sus familias ese conocimiento. Claro, claro. No, y mira, la verdad, yo, por ejemplo, de repente platico con parejas, con papás que de sus papás fueron a lo mejor, no sé, te voy a poner un ejemplo, sí. Y con esto no quiero que se entienda como que estoy yo satanizando un estado, para nada. No, desde luego que no. De papás que, por ejemplo, fueron separados, uh-huh. ¿Sí? Ya vivieron esas experiencias, y ellos capitalizan hacia su familia, ajá, uh-huh. El bien que pueden hacer consigo mismo. Entonces, es un poco regresar a esto, están viendo lo que es bueno, ajá, y así como están haciendo esta introspección de su misma vida, uh-huh. Lo mismo pasa en lo cotidiano, ¿no? O sea, a ver, regreso otra vez, deja ese cúmulo de cosas, sé que a lo mejor en la oficina o en el trabajo o cuando salen a la escuela, hay cosas que te llevan la atención, ajá, uh-huh. Por ejemplo, mira, una persona que sale corriendo a trabajar, no se despide de la familia, quienes te llamen, es el hijo, la hija, el esposo, la esposa, ustedes pongan en su mente a quien quieran poner en este momento, ¿sí? Porque traen 20,000 cosas en la cabeza. Puede ser válido una vez, pero no que se haga tradición esa falta de atención hacia la persona que estás dejando en tu casa. ¿Me explico? Sí. Porque entonces tu mente se está volcando a todo lo que tienes de la puerta para afuera y te está quitando de la mente lo importante que tienes de la puerta para adentro, ¿sí? Claro. Y posiblemente soy muy coloquial y muy gráfica, pero sí quiero como llevarlos a ese día a día, ¿no? Y me estoy imaginando cuando la mamá y el papi salen a trabajar o no salen a trabajar y esa persona que se va. Y es un poco en esto pequeño lo que sucede también en lo grande, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, también en lo grande. Uh-huh. Sí, es que esta conciencia como de repente de las cosas, de las realidades, vamos dejándolas de lado, ¿no? Es que yo no sabía que era tan importante para ti que me despidiera, no sabía que era tan importante para ti que te diera un beso, que te diera una palmada en el hombro cuando regresé o me fui, vamos, esos detalles verdaderamente los dejamos, es porque el camión me va a dejar, voy a encontrar tráfico, porque te quitan un segundo, pero al final también eso va rompiendo la relación, ajá, en la que estés o la que tengas que presentar dentro de tu familia. Claro, sí, tienes mucha razón. Me hiciste recordar a esta psicóloga Pilar Sordo, chilena, que dice, uh-huh. Estamos siendo una sociedad en donde queremos cumplir objetivos y luchamos este esfuerzo por traer dinero, por tener cosas, y le estamos apostando a eso, pero se nos está olvidando, claro, las cosas que nos generan amor, ¿no? Y este detalle, estos detalles aparentemente complicados para algunos, pero tan importantes para otros, como el despedirme, el dejarte una notita en el refri, mandarte un mensaje, hablarte por teléfono, o sea, todos estos detalles que son generadores de amor, los vamos dejando de lado poco a poco y nos vamos desacostumbrando. Y como tú dices, creo que estoy entendiendo ahora sí el concepto, esto de regresar a la esencia del humano, de las personas, pero sobre todo apuntándole a las cosas que nos generan amor. Así es. Y la familia, bueno. La verdad es que, la familia mexicana es un ejemplo a nivel mundial. Ahora que estamos viendo tantas cosas que están sucediendo en el mundo y en el nuevo país, pues al final el mexicano, la familia mexicana tiene valores que en otros lugares no encontramos. Sí, cierto. También recordemos que el mexicano tiene un alto índice de felicidad, pero es justamente por esto, y la verdad es que es un reto invitar a todas las familias, ¿no? Cuando estamos en conferencias, en talleres, a que regresemos otra vez a ser lo que éramos, porque con esto verdaderamente vamos a contribuir cambiando nuestro metro cuadrado. ¿Sí? Cambias tu entorno, que es lo primero que quieres cambiar, y que quieres que los tuyos estén bien. Sí, claro. Y por ende vas a cambiar, por supuesto, la sociedad y el país y hasta el mundo, ¿no? Porque todo esto va permeando, va creciendo. Pero claro, sí es bien importante, y de verdad no dejarnos caer en lo trivial, porque si nos dejamos caer en lo trivial, de que, sí, el amor, no, hombre, ya va a empezar otra vez Liliana a hablarnos del amor. Cierto. El amor verdaderamente no es la canción. No. No es el pedazo de chocolate en forma de corazón, ¿no? Cierto. El amor va más allá, va a la persona. Toca a la persona, le toca el alma, le toca la mente. Claro. Liliana, vamos a ir a una pequeña pausa. Y regresando vamos a ver esta parte, aunque nos va a tocar un tiempo corto, de esto del amor, ¿no? Vamos a resumirlo, ¿de acuerdo? Perfecto, me parece muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Recomendaciones ante una eventual caída de ceniza. Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre contenedores de agua. Cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe, incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred, www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso en nuestro último bloque y bueno, pues muchas cosas que se generaron. Nos hace una pregunta desde el anterior bloque, alguien y nos dice, ¿cómo podemos acercarnos? Nosotros tenemos muchos problemas como familia, pero ¿en dónde nos acercamos? Nosotros somos católicos, escucho que la iglesia está dando pláticas. Bueno, no es exactamente en la iglesia ni en la parroquia de aquí de Amecameca. Sin embargo, bueno, ahorita le vamos a preguntar a Liliana y desde luego ella nos podrá orientar al respecto. Bien, pues regresamos con esta charla que tenemos con Liliana. Y bueno, Liliana, estábamos antes del corte hablando de esto del amor y cómo hacerlo, cómo hacer que se convierta dentro de la familia como un elemento esencial para cada uno de los miembros y sobre todo para la pareja y pues ser incluso hasta, me voy a atrever a decir esto, pero hay familias que son ejemplo para otras, entonces también es un compromiso. Pero cuando está fundamentado con amor, es muy padre vivir el concepto de familia. Fíjate que eso que dices es bien interesante porque de repente se pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo le haces para que tu familia siempre esté sonriendo? ¿Cómo le haces para que tú y tu esposo estén contentos? Digo, y me toca afortunadamente escuchar a varias familias así con estos comentarios. Y yo creo que es eso, ¿no? Es regresar a la base, regresar a lo que verdadera, a la verdadera preocupación por el otro. Porque entendamos que verdaderamente la vida es como la rueda de la fortuna. Uh-huh. ¿Sí? De repente estamos arriba o estamos abajo y creo que no hay familia que no recorra esta rueda de la fortuna, ¿verdad? Claro. Pero en la medida en la que nos acompañemos, ¿sí? O sea, que nos comprendamos en situaciones económicas, de enfermedad, de diferencias, nos comuniquemos lo que sentimos, en esa medida vamos a lograr que esta familia que logra transmitir al otro, ajá, y que no es su finalidad transmitir, o sea, ellos tienen como finalidad de estar contentos como integrantes, como familia dentro de sus cuatro paredes, ¿no? Pero afortunadamente lo transmiten, pero creo que eso sería de verdad el sentarse y decir, bueno, ¿qué quiero para mí? ¿Y qué quiero para mi familia? Claro. ¿Qué estoy haciendo yo desde mi corazón? Sí. Para que esto pueda darse. Nunca es tarde, nunca es tarde, de verdad. Se dice algo que en terapia, en consultoría, ¿no? Uh-huh. Tenemos cuestiones que son preventivas y que estas cuestiones preventivas pueden llegar a no ser un buen caso de terapia, ¿no? Entonces, claro. Sí, cambiando las actitudes, cambiando las formas de actuar con el otro, verdaderamente vas a lograr el cambio dentro de tu familia. Sí, claro, eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, pues sí, desde luego tu familia, tú lo vives en carne propia, desde luego entiendes a los demás, pero tú haces este esfuerzo todos los días, Rafael también hace ese esfuerzo contigo y creo que lo que nos estás diciendo es que dentro de la familia, dentro de muchas cosas que se necesitan practicar, pues está la comunicación, la asertividad, la expresión de sentimientos, el acompañarse en las buenas, en las malas y en las del medio, porque también la rueda de la fortuna a veces está en medio, ¿verdad? Claro. Liliana, pues mira, ya vamos de salida y pues quisiéramos ya por último que tú nos pudieras decir a manera de resumen o algo que nos quieras comunicar, sobre todo a los papás, a las mamás, a los abuelos que nos escucharon el día de hoy, que son muchos, ¿qué les quieres comentar ya en resumen y de salida? ¿Qué les quiero comentar? Los quiero invitar a que regresen a esa alma que tienen y que vean por qué están ahí. Con esa ilusión con la que comenzaron este matrimonio, con esa ilusión con la que tienen a sus hijos, con esa ilusión con la que tienen a sus nietos, con esa misma ilusión, volver a regresar a los principios de cariño, de respeto, también de convivencia y por qué no también hasta de disciplina, ¿verdad? Claro, el ser humano a veces pide disciplina a gritos, ¿no? Pero creo que esa parte sería muy interesante que regresáramos otra vez a sentarnos y buscar un camino hacia dónde. Ahora que escuchaba con el comentario que leías, mira, les quiero invitar, en la Arquidiócesis Primada de México estamos festejando el mes de la familia. Uh-huh. Afortunadamente con la pandemia abrimos solicitudes virtuales, ¿verdad? Y con ello, pues estamos llevando a cabo semana tras semana conferencias con especialistas en temas de familia, que de verdad pueden abonar muchas herramientas a las problemáticas que pudieran tener o incluso, ¿por qué no ser preventivos también, ¿no? Claro. Sería muy, muy interesante que nos escucharan, que nos acompañaran. Nos va a dar mucho gusto hacerlo. Esto sería en redes sociales. Estamos en Pastoral Familiar de la Arquidiócesis Primada de México en Facebook. Uh-huh. También tenemos nuestra página web en donde van a encontrar muchos recursos pero justamente eso es lo que queremos, independientemente del tema evangelizador, que bien es cierto que es la parte primordial de la arquidiócesis, pues también entendemos que hay una parte de desarrollo humano como familia. Sí. Es la parte que queremos compartir con todas las personas que nos quieran escuchar, ¿no? Y aportar estas herramientas tan importantes y necesarias en este tiempo, ¿no? Después de una pandemia, nos dimos cuenta que para muchos fue la casa el lugar más seguro, pero también estamos completamente convencidos que para otros no. Uh-huh. Sí. Entonces, esta parte también es el ayudar, el formarnos y el caminar juntos. Siempre estamos aquí presentes. Yo tengo contacto directamente con el chat de redes sociales. Entonces, en lo que yo les pueda servir, por favor, con mucho gusto, por ahí podemos dar respuestas también a diferentes situaciones en las que podamos ayudar. Sí, desde luego. Y la verdad es que nosotros muy agradecidos aquí en esta radio comunitaria como es La Voladora Radio, que pues personas como tú nos den un concepto diferente de las cosas, porque escuchar lo mismo o no escuchar nada en muchos de los casos, pues nos deja ahí como en el olvido de esta inteligencia que podemos desarrollar para generar mejores cosas para nuestra vida y desde luego para los demás. Y esto, bueno, pues podríamos incluirlo en lo que es la familia. Liliana, de verdad agradecerte de todo corazón tu participación y esperemos vernos en las redes sociales como nos has invitado. Y bueno, pues yo de mi parte recibo un abrazo tú y tu familia y de verdad que son un ejemplo. Y a veces ese ejemplo nos compromete cada día más y más porque todas las personas nos están observando. Así es, Miguel. ¿No? Un abrazo muy fuerte para todos y de verdad les deseo todo lo mejor como familia, también a ti por supuesto todo lo mejor y bueno, como dices al principio, somos amigos, somos mexicanos y nos queda apoyar para salir adelante. Pues que así sea y bueno, pues ya nos estaremos viendo como siempre en el sendero que nos marque Dios y que pues nosotros podamos pisarlo todavía en este haz terrenal. Claro que sí, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Pues, mil gracias. Muchas gracias, Liliana, y pues nosotros ya de salida estaremos en contacto con Liliana, ya después daremos, ya me mandaron mensajes que dónde te localizan, pero bueno, ya lo platicaremos después, Liliana. Bien. Con mucho gusto, encantada. Bien, pues muchas gracias, nos vamos, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, este fue tu programa Con Sentido Humano, me dicen Miguel, di que es Escuela para Padres por Radio, sí, Escuela para Padres por Radio, muy a nuestro estilo, muy en nuestro modelo, pero lo que lo hacemos con mucho cariño y que coincidimos justamente con lo que dice Liliana, pues hacer crecer a las familias y a los padres, a los hijos y a las madres y a los abuelos y a todos. Así es que, bueno, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, aquí mismo, en esta cabina de La Voladora Radio. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.